Bueno, agradecer la asistencia de todos y todas. Esta es una charla de debate que está enmarcada dentro de lo que nosotros definimos como un mes que para la clase trabajadora es muy significativa, ¿no? El 1 de mayo, vísperas del 29 de mayo, el cordobazo, y las elecciones a nivel provincial docente. Entonces, nosotros nos parecía interesante poder introducir el tema de la historia y organización sindical docente en la Argentina, y tenemos, gracias, la presencia de tres panelistas importantes para nosotros, como son Enrique Gandolfo, docente SUTEBA CTA Bahía Blanca, Norberto Senior, de la agrupación Víctor Choque, y Rompiendo Cadenas, Corriente Político Sindical, Enzo Montiel, docente, cofundador del CINTER y cofundador del CETERA y del MULCS. Esta actividad está organizada por el Frente Universitario de Luján, por el MULCS, y además con los compañeros de Agrupate, que después Agustina dará algunas palabras también. Además, comentarles que en el marco de esta charla un poco también es la presentación del libro de Enzo, se llama Apuntes, está en la mesa de libros para que ustedes, si después termina la charla, quieren ojearlo, mirarlo, tiene un precio muy accesible, casi de revista, decíamos con Enzo recién. Y también nos deja aquí el compañero Enrique, Crónicas de Bahía Blanca, también un pequeño diario que también está para llevar a un precio también muy accesible y a colaboración, así que para que pueda ser difundido entre nosotros. No sé si Agustina, vos querés. Bueno, no, dar la bienvenida, por ahí rescatar la importancia de este espacio, a pesar de que no hayan podido venir mucha gente, por cómo está, me parece, la situación hoy a nivel provincial y nacional, no solo de los docentes, ¿no? Que, digamos, está difícil el panorama de ver cómo dar la lucha, cómo abrir los debates, por eso nos parece a nosotros de Agrupate que es un espacio muy importante. Bueno, Agrupate somos una agrupación que estamos organizándonos hace un año más o menos, y participamos en diferentes actividades, y bueno, estamos también viendo cómo es esto de la participación sindical, ¿no? Apoyamos un poco a la lista acá de oposición, bueno, que después va a haber espacio para contar. Y eso, me parece. Bueno, si les parece, empezaríamos con Norberto y luego hacemos después seguimos con Enzo y finalmente cerraría Enrique y luego abrimos al debate, a la discusión y también un espacio en donde se puedan presentar ustedes también, porque sabemos que vienen de diferentes espacios, organizaciones políticas, entonces sería bueno que también haya un intercambio y contarnos las experiencias en las que están participando y transitando cada uno de ustedes. Así que, bueno, llevo el micrófono para allá.